pero muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Un abrazo enorme a quienes están sintonizando la 95.5 Radio El Grito. Aquí desde Los Hornillos arrancando una nueva emisión de La Crecida, como todos los días, día a día, mañana a mañana, en el éter del Valle de Tras la Sierra. Muy buenos días, mi compa Martín, ¿cómo anda? Muy bien, todo bien. Acá, con los cables, con los auriculares, no. El justo el auricular que agarré estaba. No me digas. Con lluvia. ¿Sabes qué tiene que hacer? Ahora lo suena. ¿Sabes qué tiene que hacer? ¿Vio este auricular que tengo yo acá? Este negrito, ahí, si veo uno por ahí de eso. Ahí lo estoy viendo en este momento. Yo agarro ese siempre porque sé que es el último de los volúmenes. Bien. Entonces me tengo que andar moviendo todas las perillitas. Gracias por la data. ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Contento de estar acá compartiendo con usted unos mates antes de arrancar este hermoso programa y bueno, conversando sobre todos estos temas que va a tratar el programa de hoy. Así que muy contento esta mañana. Un saludo grande a todos y todas los que nos están escuchando. Matecito, estufita prendida porque está fresco afuera. Y bueno, aquí charlanteando un poquito sobre este día 26 de junio. 17 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ¿no? Uno de 17 años no se puede creer, ¿no? Se le vienen a uno muchas imágenes, ¿no? De esos momentos a la cabeza, muchas vivencias también. Y bueno, hoy escuchábamos ahí un fragmentito de algunas palabras de Darío, elegimos de alguna manera en esta crecida, como lo hacemos año a año, Martín, recordar su lucha, su trabajo, su militancia, ¿no? Y también recordar este momento el otro lado. En el que la policía los asesinó. Exactamente, ¿no? Y quizá en un momento podemos hacer algún paralelo histórico también, porque en momentos en donde la policía actualmente pareciera tener vía libre, ¿no? Para hacer lo que quiera, y lo vemos en distintas situaciones que suceden día a día, como por ejemplo la masacre de Monte de hace poquitos, ¿no? Sí. Y ese momento también fue como un vía libre, ¿no? Que no fue la única la de Monte, ¿no? Últimamente. No. Ahí también estuvo la del grupo de amigos que fue a comprar al supermercado. ¿La recuerda esa? Sí, la de Diego Cagliaro. Diego Cagliaro. Sí. Algunas tienen más visibilidad porque no queda otra, y otras parecidas quedan solo en lo que hagan, en lo que puedan visibilizar amigos, familiares. En contraparte, ¿no?, del poder judicial, poder político, que van a hacer todos los posibles por esconderlo, ¿no? Bueno, aún hoy muchos de los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi siguen en la política, siguen presentándose a distintos cargos, siguen apoyando a otros y a otras quienes se presentan. Organizaciones sociales que también apoyan a esos candidatos, claro. Cosa inédita, ¿no? Para el asesinato de dos militantes como Darío y Maxi. La historia se recicla, pareciera ser ahí en esos ámbitos, y todo quiere ser olvidado, pero bueno, no es tan fácil, por suerte. También, gente. Además de eso, hay diarios que fueron cómplices de tapar en un primer momento estas muertes y siguen publicando como si nada hoy en día. Otro paralelismo con la actualidad. Le damos la bienvenida a toda la gente que está aquí escuchando La Crecida hoy miércoles a través de la 107.9 FM Sierras Comechingones para el sur de nuestro valle. Y los que para nosotros estarán escuchando, claro. Y para ellos están escuchando es raro, a las 5 ¿no? de la tarde, sí. Hoy miércoles a las 3 de la tarde, es el horario de La Crecida por Radio Tinku, así que también le mandamos un abrazo grande ahí a toda la gente. También déjeme decirles que los que quieran pueden comunicarse por WhatsApp al 1557-0127, sino por Facebook a El Grito. Y también tenemos el teléfono de línea para quien se quiera comunicar para salir al aire al 499-312. Usted sabe que ya había llegado un mensajito antes de dar el... dos mensajitos. Ajá. Primero era Isabel, quien nos estaba invitando, ¿no?, a este taller de yoga y movimiento expresivo aquí en la Biblioteca de los Hornillos. ¿Hoy? Sí. Escucha, para niños y niñas, no, los lunes. Para niños y niñas desde los 5 años. Bien. Está bueno, ¿eh? A cargo de aquí Ana Acosta, aquí vecina de Los Hornillos. Así que los lunes a las 5 de la tarde, a partir del lunes que viene, ya es julio, sí, y si no, a ver, estamos ahí, le pegamos el palo. Sí, ya es julio, primero de julio. Así que bueno, acércate ahí a la biblioteca, o si querés preguntar un poquito más, te podés comunicar al 57 33 29. Y también se comunica Adrián. ¿Qué dice Adrián? Siempre, el Adri es medio friolento. No es que no haga frío, no me empiecen a pegar. Buen día, qué friazo cañón. Sí. ¿A qué hora lo mandó igual, decime? Porque por ahí tiene razón. No, no, a las 10 en punto. Él a las 10 en punto puso la crecida. Tiene que arrancar a las 10, dijo. Claro. Aviso, cumpas, que esta semana el premio de Alfajores Serrano tendrá solo alfajores tradicionales, no con chocolate. La próxima semana volvemos con el premio surtido. Abrazo, dice. Qué grande, no son te preocupes todos, Adri, no te hagas no te preocupes, Adri, que no sea tradicional o no tradicional. Chocolate, crema de maní, algarroba. Con coco, lo que sea, viene. Los alfajores serranos. ¿No sabés la cara de felicidad de la gente cuando se gana esos alfajores? Impresionante. Y bueno, recordamos a quienes nos escriban, nos manden un mensajito, nos llamen, se pasen por el estudio, van a parar directamente una lista para el sorteo el fin de semana, el sorteo semanal de la crecida, que hay alfajores, hay entradas para cine, entradas para recitales, consumiciones, productos. Todo. Así todo. Que les esperamos acá en el estudio. Bueno, la máxima para hoy, ¿quieres saberla? Dígamela. Según Infoclima, 15 grados. 15 grados la máxima y estos días va a ir subiendo un poquito la máxima. Las mínimas también suben, pero apenitas, ¿eh? Aquí en Los Hornillos hubo helada. O sea que yo venía desde allá, desde el otro lado, y no la diferencia se nota, ¿eh? Esos grados de diferencia. Algunos dicen son 2 o 3, otros dicen que son 5. En la mano, por ejemplo, ¿no? ¿En cómo te penetra? No, la moto. Bueno, viste en la moto. Y si vivís cerquita de ahí de la panadería, de donde entras entre medio de las lomitas que está la sombra en la entrada de Los Hornillos, ¡ay, ay, ay! El frío que hace ahí. Queda congelado, ¿no? Bueno, 17 grados la máxima para mañana jueves, 19 para el viernes. 4 la mínima, 6 la mínima. Así que va a estar fresquita esta semana, pero bueno, por lo menos va a ir remontando, sí, bueno, remontando un poquito. Así que bueno, no se espera por ahora, grandes fríos de nuevo. Esperemos que el fin de semana esté lindo. Ojalá que el fin de semana. Igual, yo igual diría que vayan juntando leña ya. Aprovechen, sí, que está el solcito antes que ponía, así después parece una lluvia, algo, aunque no está pronosticada, pero. Sí. Junta un poquito de leña. Sí, ¿no? Es el momento, ¿no? Aprovechar. Y sí, después de todos esos días nublados que vivimos. Bueno, hoy vamos a arrancar musicalmente el programa. Nos vamos a dar acá un, un gusto, porque este tema habla un poco de lo que nos hablaba Darío, ¿no? Ahí en el audio del principio, que tiene que ver con los piquetes, ¿no? La forma del piquete como forma de lucha, como única forma posible, genuina y necesaria de enfrentarse directamente con el poder establecido, ¿no? Así que, bueno, arrancamos con este tema que habla un poco desde ese lugar, ¿eh? En ese momento y desde ese lugar, quienes llevaban adelante ahí estos piquetes y también puntualmente la participación de todas las mujeres, todas las doñas ahí de barrio, del movimiento de trabajadores desocupados de la zona sur, que pusieron ahí un poco el grito en el cielo y las patas en la ruta, ¿no? Para visibilizar la situación que se venía viviendo. Momento que da un vuelco quizás en la política, de tantos vuelcos, ¿no? Que ha habido en la historia, pero en la historia reciente queda un poquito un vuelco a la política acá en nuestro país. Vamos a escucharlo entonces atentamente. Adelante o hacia atrás. Desde anoche no quedó más que polvo. Las ilusiones gastadas, la ausencia y la dignidad presentes en cada corte. Del pueblo mancha todos los silencios. La lucha del pueblo mancha todos los silencios. Aunque nos repriman con su bala de fuego y pongan las ideas contra la pared, podrán saber cuál es nuestro camino, el de los sueños, el que vos conocés. Piquetera del hambre y desesperación, en tus ojos está la suerte. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a saber quién soy. Está la suerte. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a saber quién soy. Piquetera del hambre y desesperación, en tus ojos está la suerte. No tengo miedo a la muerte. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Desde Los Hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. ¡El agua es un tesoro! ¡Se vale más que el oro! Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Y seguimos aquí en La Crecida por Radio El Grito. Y escuchábamos ahí el tema Piquetera. Soñamos y despertamos. Hermoso reggae para arrancar la mañana. Bueno, también se comunica aquí con La Crecida Betina. Dice, buen día. Para que López diga que hace frío, agárrate Catalina con el frescor. Es verdad. Suele estar en remera, sí, cuando los demás están en pullover, sí, ¿no? Sí. Sí. Está fresca. Doy fe, López, sí, eso, sí. Lo he visto. Aunque usted no se dé cuenta, yo lo he visto. O ahora, por ejemplo, con la estufa prendida acá adentro, estaría en remera también. Pero no quiero que sea tan contrastante después la salida. Sí, y tengo que cuidarme la garganta esta semana, así que... Déjeme contarle a toda la audiencia, López, a usted ya le conté, estuve viendo hace dos días nomás, anteayer, una película que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, película que usa su título del título que puso el diario Clarín al otro día de la masacre de Avellaneda, de la mañana, la primera noticia que sale. En la que dice que no se sabe quién fue el asesino cuando ellos mismos tenían las fotos de toda la secuencia, ¿no? Que hay dos fotógrafos que aparecen en esta película que han sacado las fotos. Uno del diario Clarín y otro fotógrafo independiente. Así que recomendable esa película para verla. Para el que todavía tiene alguna duda del poder que tienen los medios y de cómo encubren y cuentan lo que les conviene. Sí, sí, ahí está... Está clarísimo, digamos, ¿no? Está clarísimo. Hay entrevistas al editor de Clarín, al que se encarga de la directora de todas las fotos que entran a Clarín. Y se ve claramente en todos cómo se pisan el palito, cómo no saben dónde meterse. Así que, mismo el comisario que está preso, Franciotti, también. Una película interesante para ver. Y para analizar también desde este momento, lo que decía al principio del programa, ¿no? Cómo todavía esos diarios, porque también está La Nación, siguen publicando y siguen informando a casi la mayoría de los argentinos, o desinformando. Y también, al finalizar la película, hay un título que muestran que dice «La crisis ya causó una muerte en Neuquén». Que es un título del año 1997, que habla de la docente asesinada también en una represión. Teresa Rodríguez. Justamente el mismo título, como si tuvieran un par de títulos en el cajón, como para sacar, que ya saben que con eso hablan del tema, pero la caretean un poco porque claramente muestra que ya tenían toda la secuencia fotográfica de los policías disparando a un metro de distancia. Cosa que tapa que fotos que después sacan a los dos días, al otro día, según, digamos, al segundo día de la masacre de Avellaneda. En el primer día sacan una en la que no se ve y no dicen nada de quién es quién, que está en la tapa. La otra ya después del segundo día, no estoy 100% seguro, pero no creo que haya salido en la tapa. Bueno, justamente ayer, martes, desde las 3 de la tarde, se realizó una jornada cultural. Ahí en la estación Darío y Max en Avellaneda, con actividades para niños, talleres, música, teatro, radio abierta, un mural y charla debate. 19:30 horas fue el acto central y, como todos los años, a la noche, a la medianoche, la marcha de antorchas, ¿no? Recordando a Maxi y Darío. Hoy miércoles se encuentra el puente Pueyrredón cortado, como todos los 26 de junio, y alrededor de las 13 horas va a haber un acto sobre el puente, el acto central. Dice la convocatoria: a 17 años de la masacre de Avellaneda, en un año electoral donde los partidos políticos funcionales al sistema patriarcal capitalista vuelven a disputarse el poder y, lejos de garantizar una vida digna para el pueblo, solo buscan el beneficio de unos pocos. Nos volvemos a reunir alrededor del fuego. También comentar, porque mientras vamos hablando me voy acordando de cosas, que también desde los diarios, desde la policía, desde Felipe Solá, desde los políticos de ese momento, también se quiso instaurar la idea de que se habían matado entre los mismos piqueteros. Y ya la película también te muestra cómo hace un mes antes de que sea la masacre de Avellaneda, ya te venían hablando de los piqueteros violentos, dándote una imagen de... Preparando el terreno, digamos. Preparando el terreno, claro, y para que vos tengas, se te arme una visión negativa de los piqueteros y generalizada, como si todo fuera lo mismo. Cosa que también pasa hoy en día, ¿no? Si prendés la tele o cómo se habla de ciertos movimientos sociales. Vamos a escuchar ahora a Alberto Santillán, padre de Darío, hablando de él, de su militancia, y recordando que los responsables políticos siguen sueltos, ¿no? Se sigue exigiendo una comisión investigadora independiente y que los responsables políticos también sean juzgados, ¿no? Y bueno, ahí mezclados como lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Con lo que se presenta como una salida al macrismo. También andan dando vuelta por ahí toda esta gente que estaba en el poder en ese momento. Mismo el gobernador que dio la orden de reprimir. Revolución, Darío compañero, Darío lucha, Darío pueblo, Darío digno. Un Darío que jamás hubiese traicionado a ninguno de sus compañeros. Un Darío que nos ha dejado la enseñanza de llevar hasta lo último, cuando uno dice las cosas, o tiene un lugar de referencia o tiene un lugar de lucha. Porque las palabras son lindas, pero llegado el momento, a la noche, cuando te cagás de frío, te cagás de calor, te querés ir a tu casa para tener un plato de comida caliente, y para acostarte en una cama que te pueda abrigar. Y Darío dejó todo lo que uno como familia le podía dar, las medianas comodidades, para ir a vivir a un lugar donde él consideraba que tenía que estar, un lugar donde él consideraba que podía ser útil, un lugar en el cual él llevara una palabra, junto a tantos y tantos compañeros, en ese asentamiento. Yo después me entero, porque Darío no era de contar sus cosas, no era de contar que comía una vez a la semana, no era capaz de contar las broncas que tenía, pero sí, hablaba muchísimo de la lucha que quedaba por delante. Hablaba muchísimo de las doñas, hablaba muchísimo de las cumpas, hablaba muchísimo de la revolución. Darío decía que quizás la revolución yo no la voy a ver, pero la revolución está en marcha hace muchísimos años. Hablamos de Darío, hablamos de Maxi, hablamos de tantos compañeros caídos que han entregado su vida. Y uno se enfrenta a una realidad que es cruenta, una realidad que la justicia, teniendo todo para juzgar a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, no hace nada. Por eso mismo, 17 años luchando, 17 años acompañados, 17 años estando con lo que realmente se identifican con Darío, estando realmente con esos cumpas que la lucha la siente adentro, esos cumpas que saben que hay que salir todos los días a ayudarla, esos cumpas que saben todos los días hay que salir a traer el peso a la casa, esos cumpas que también desde su lugar hacen lugares de formación, también esos cumpas que hacen que los cumpas tengan la posibilidad de aprender a un oficio. Eso desde el lugar de los movimientos, desde el lugar del frente, de acercar el estudio a los más alejados, a los más lejos que pone el gobierno. Y sobre todo la importancia de dar y abrir conciencias. Por eso mismo, desde ese lugar de la docencia, la importancia de darle a los compañeros y a las compañeras la herramienta más útil que uno puede tener como pueblo, la conciencia. La conciencia y de saber por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué nos siguen rodeando los mismos políticos que nos reprimen y nos siguen matando. Esa es la verdadera herramienta que uno tiene. 17 años y vemos regodeados a todos los responsables políticos, cómo se pasean por los canales de televisión, cómo los medios, a través de los periódicos, le dan un amplio margen. Y parece que nadie fue responsable de nada. Parece que Felipe Solá no fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Parece que Felipe Solá, como dijo muy suelto de cuerpo la otra vez, ante sus compañeros políticos, a quienes lo aplaudieron, cuando dijo de que la policía no actúa por sí sola. La policía tiene un protocolo y actúa únicamente a través de una orden política. Se lo digo yo, que estuve 6 años de gobernador. Escuchábamos ahí, ¿no?, las palabras sentidas de Alberto Santillán, papá de Darío, en este acto del día de ayer, a 17 años del asesinato de su hijo Darío y de Maximiliano Costecchi. Quien también estuvo allí fue Nora Cortiñas, a quien vamos a escuchar ahora. Hablando de Darío y Maxi, sí, de todos los militantes populares caídos en democracia, comparándolos con los caídos en la dictadura. Dice, dijimos nunca más y lo seguimos diciendo porque sigue pasando. Nunca hubo un nunca más. Ajá. Y cierra pidiendo unidad en la militancia popular, aunque vuelve a aclarar que hay que ir unidos pero no revueltos. Santiago mostró que cuando las madres un día decíamos nunca más, sin embargo el nunca más no se dio. Que a los padres de Santiago, a la familia, le hicieron lo mismo que a nosotras, la misma metodología. Que le hacen también a Alberto, a los familiares de Darío y Maxi. Le hacen lo mismo porque la metodología está preparada. Yo les digo, está preparada para volvernos locos a todos y todas. y lo que no tenemos que hacer es volvernos locos. Tenemos que estar cuerdos cada día más, tenemos que estar fuertes para poder resistir. Porque acá todo está armado para que la gente, primero, que nos peleemos entre nosotros, no nos peleemos entre nosotros, no hagamos diferencia. Ahora va a venir una nueva época política, no nos separemos porque pensamos distinto. Vayamos caminando por la misma vereda, porque si somos revolucionarios, no cambiemos de vereda, podemos cambiar de partido. Vamos a hacer la revolución, vamos a hacer. Bueno, por eso digo, que no nos separen, que no nos hagan creer que si uno tiene un pensamiento por un partido político, por un político, el otro no puede pensar distinto. Coordinemos, tengamos diálogo, no nos peleemos. ¿Qué quiere los gobiernos? Todos los gobiernos. Que nos peleemos, que estemos separados, que no tengamos fuerza. Que entonces nos miremos y cada uno vaya por su vereda. No, todos. Yo no digo, vieron que tengo una frase que no la cambio nunca. Juntos, pero no revueltos. Entonces miramos qué es estar revueltos. Estar revueltos es perder la memoria. No perdamos la memoria. Y podamos salir juntos porque esa es la manera que vamos a vencer. Sí vamos a hacer la revolución un día, ¿por qué no? Tantas mujeres ahora en la calle. Bueno, es interesante. Es interesante, pero cuando viene el Día de la Mujer y las marchas, no digamos los hombres no, porque el pueblo este se va a recomponer si remamos todos juntos. Si nos separamos, nos vamos a pelear. No, no les demos el gusto. Así que yo digo que hoy que recordamos a Daniel Maxi, pero recordamos a todos los militantes populares, a todos los que fueron cayendo en estos años, por las balas asesinas. Acá tenemos en este escenario a las madres que perdieron sus hijos y sus hijas por las balas asesinas. Repudiemos todos los días a la señora Bullrich, que se vaya, que nunca más esté. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera Bullrich! ¡Fuera, fuera, fuera Bullrich! ¡Fuera, fuera! Pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día.